Sollozo hacia adentro, hacia mi carne vacía, donde mis ojos cerrados niegan ver el humo que brota de mis manos. Luego fumo y exhalo al infinito la imagen rota de mi sueño, y pienso que vendrás, porque hace tiempo que no vienes y siento que te extraño. El aire de mi cuarto aún huele a tu presencia y reposa en mi lecho. Ósala negra, ósala, con tu papito. Tu cuerpo desnudo y nuevo, como cuando bullíamos plenos de entusiasmo, y tú ríes y cantas y bailas. Luego degustamos las uvas, uno a uno nos saboreamos, lentamente, uno a uno. Nos vamos degustando todo el polen, uno a uno. Nuestras noches junto al mar. En este galope nacarado, es día, es noche, es día, es noche. Mi cama vacía de día, de noche, hacia adentro, sollozo con mis ojos cerrados. Nunca podré olvidar nuestras noches junto al mar. Y contigo se fue.